Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, vuelvo contigo. Bien, bien, volvimos, Jorge. Y lo que decíamos hoy más temprano, de que íbamos a hablar justamente con la primera donante de plasma convaleciente. O casualidad, es colega, se llama Agustina Flores, de RBC Piriápolis. Agradecemos el tiempo porque Agustina ya está toda conectada, ya lograron finalmente hacer la conexión y en ese momento está trabajando la máquina, pero va a hablar con nosotros, contarnos esa experiencia. Agradecemos a Agustina el tiempo. Primero, contarle a Jorge y a la audiencia cómo sobrellevaste lo que fue el COVID-19, que fue en febrero, me decís. Bueno, buenos días para todos. Buenos días, Jorge. Hola, buen día. Tanto tiempo. Día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien, felicitaciones, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. En realidad es una sorpresa para mí, porque no tenía idea en realidad que iba a ser la primera donante de plasma en la unidad. Bueno, como me preguntaba Karina, sí, la enfermedad la cursé en febrero, entre el 12 por ahí de febrero hasta el 27 aproximadamente, no recuerdo bien la fecha. Y bueno, sí, fue una enfermedad que la pasé relativamente bien en mi casa, pero sí con muchos síntomas, eso sí. ¿Cuántos días más o menos? Estuve como 8 días de síntomas, entre el quinto y el octavo, el séptimo, se desarrollaron los síntomas más fuertes, que fue cuando me sentía con mucha fatiga y no podía prácticamente hacer nada y estaba acostada. Pero después, bueno, es como algo de la enfermedad que enseguida te empezás a recuperar y empezás a sentirte bien hasta que te tenés el alta. ¿Sería afectada la familia también, Agustina? Bueno, en realidad tuvo mi madre y bueno, fue la que me contagió a mí y el resto de la familia no, y contacto no habíamos tenido porque, bueno, estábamos pidiendo ya todas las medidas y demás, así que, bueno, en realidad es familiar nomás. Bien, en cuanto a la unidad, se ha tocado hacer muchísimas notas con Jorge Curbelo sobre esta unidad, sobre lo que fueron los inicios del proyecto, el desarrollo y hoy ya la realidad. Cuando se te dice o se te invita justamente a ser donante, ¿cuál fue tu opinión? Bueno, en realidad sí, con Jorge me pasó de hablar el año pasado en marzo, abril, cuando empezó la pandemia, de este proyecto, ¿no? Del plasma convaleciente que podía ayudar a personas. Y después lo que me ocurrió fue que, bueno, después de que tuve la enfermedad, hace unas semanas aproximadamente, empecé a averiguar con integrantes del Hemocentro a ver cómo podía ser para, bueno, ser donante. Yo soy una mujer joven, o sea, para ser mujer no tendrías que haber tenido embarazo. Entonces, bueno, estaba cumpliendo como con las condiciones para poder donar. Y bueno, y empecé ahí todo el camino de muestras y demás, súper rápido, súper sencillo. El Hemocentro para mí es espectacular en Maldonado y en el país. Entonces, bueno, ahí empezó y bueno, y terminé acá. Bien, Jorge, Agustina te escucha. Agustina, durante la enfermedad, ¿se te medicó algo? No, solamente tomaba para bajar la fiebre, que bueno, que eso sí se me complicó porque tuve como 4 días de fiebre y me costaba bajarla, pero después de eso, no, nada más, no necesité medicamento. ¿Y te medicaron para bajar la fiebre? Sí. Sí, ahí creo que era, sí, una droga, no me acuerdo ahora, pero sí, me medicaban para bajar la fiebre. Y como paciente que pasó por esa instancia, por esa experiencia, ¿cuál es tu reflexión o tu consejo para quienes todavía no hemos pasado por ella? Bueno, en realidad, mi consejo, entre comillas, primero quitar como el juicio, ¿no?, que existe en la sociedad con las personas que, bueno, que tienen COVID, que hoy en día se puede tocar, es como una cosa que nosotros no entendíamos cómo nos contagiamos, hicimos todo bien, pero bueno, esas cosas pueden pasar. Darle aliento a las personas que están cursando la enfermedad. A mí me tocó realmente un médico excelente que me hizo el seguimiento y eso también fue re importante, la ayuda, la contención de los médicos durante los 15 días de aislamiento. Ya estaba sola en un cuarto, no podía salir adentro de mi casa para no contagiar al resto de la familia que estaba sana, entonces eso también es complicado. Después, bueno, la importancia de hacer deporte. Yo soy una persona que realiza actividad física, que come sano, que bueno, que me cuido realmente en la vida, llevo una vida saludable y eso realmente estoy segura que me ayudó para no tener más graves los síntomas, ¿no? ¿Te vas a vacunar? Bueno, por ahora no puedo. ¿Pero cuando puedas? Lo estoy pensando, pero sí. Sé que es necesario. En realidad lo estoy pensando por el tema de que estoy viendo qué cantidad de anticuerpos tengo. En realidad es un tema más que nada que por eso, no por otra cosa, sino confío plenamente en la ciencia, en los científicos, en las vacunas. No pongo duda en nada de lo que está sucediendo. Bien, gracias por estas palabras y el saludo para toda tu gente. Un abrazo grande para ustedes, muchas gracias. Gracias igualmente, chao. Cerramos, Jorge, vamos a subir ahora una fotito de Agustina. Cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau.